Voz en Radio En Fuga. Un espacio de encuentro, de opinión, de construcción y de construcción de la realidad, de intercambio y búsqueda de respuestas. Un lugar de reflexión y de diálogo, donde confluyen la diversidad de voces. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Bienvenidos al segundo programa de Dale Voz en Radio En Fuga. Me acompañan Pablo y Cecilia. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy vamos a tener de entrevistado a Diego Martínez, que es un estudiante de quinto año acá de la facultad, que está llevando a cabo un proyecto en el INAU de integración de los jóvenes a través del deporte y en este caso el fútbol. La idea, Diego, es que nos cuentes un poco qué actividad estás haciendo en el INAU con los adolescentes, cómo surgió esa actividad y qué es exactamente lo que estás trabajando. Bueno, básicamente es un proyecto de fútbol, lo de INAU. Lo que logramos este año fue que nos permitieran participar en la liga que se llama DADIC, que es la liga intercolegial de colegios, que juegan, y bueno, nos permitieron ahí con mucha aceptación, que estuvo buenísimo eso. Ellos consideraron que era más una oportunidad para ellos que para nosotros, mismo de INAU, el crecimiento, y bueno. Un poco la historia de esto viene de un año, del año pasado, digamos, que hay un plan del Ministerio del Interior que se llama Pelota al Medio, en donde nos convocan a trabajar con un equipo de INAU, de chicos de INAU, para presentarse lo que era un campeonato, hay un mini campeonato entre secundaria, UTU y nosotros. Eso tuvo como resultado, bueno, trabajar por un tiempo con los chiquilines, inclusive después fueron dos de los chicos invitados a Argentina, a la Copa América con una delegación, entonces, y ahí. Y nosotros vimos que eso era bueno, que servía, y dijimos que bueno, que teníamos que hacerlo, que sí, que continuarlo y que seguir adelante. Lo que es interesante es que nosotros tuvimos que como que acomodar la dinámica institucional, sobre todo en nuestros roles, que yo trabajo, ahora logramos ser cuatro personas trabajando, pero éramos dos antes, otro compañero que es recreador y yo. Como estudiante, ¿sos estudiante de cuarto, puede ser? Soy estudiante de quinto. De quinto. Sí, ahí terminando. Aparte, y yo vengo hace varios años ya medio autodidacta, estudiando, autodidacta en congresos y cursos con respecto a psicología del deporte y todo eso. Entonces, como esta nueva posibilidad era un ámbito interesante, un ámbito perdido en INAU, sobre todo a nivel interno institucional no había nada. Y bueno, decidimos el año pasado, en medio informal, acomodando nuestros horarios, teniendo gente que nos permitía, desde los directores y todo, acompañar y... Qué bueno, voy a quedar con música después. nos permitieron los directores, nosotros acomodarnos, vieron que servía. Yo, por ejemplo, estaba asignado a un hogar. Yo trabajaba en un hogar de tiempo completo con adolescentes y todo eso. Entonces yo lo que hacía era me llevaba a los adolescentes a esa actividad e integrábamos adolescentes de todo, de muchas dependencias de INAU, de todos lados invitábamos. Y bueno, y ahí podíamos trabajar, a mí me permitían trabajar en eso. Pero bueno, era todo como informal, digamos, porque no había nada. Y ahí fue, nosotros participamos en algunas actividades, algunas que fueron fútbol y otras que no era. Por ejemplo, fuimos a jugar un campeonato de voleibol a Melo, que no tenía nada que ver, pero igual fuimos porque nos que consideramos que estaba bueno, igual para los chiquilines, la experiencia con eso, igual fuimos. Y hasta que en octubre o noviembre del año pasado, 2011, estando en Termas de Arapey jugando un campeonato sub-18, estaba el presidente Inau ahí y vio eso y dijo, bueno, se da toda una circunstancia ahí que empieza a llover, todo era en camping de carpa y la única carpa que tenía Toldo era la nuestra. Entonces justo se da la reunión de toda la cúpula de Inau ahí abajo de nuestra carpa, y se empieza a charlar con los otros participantes que también eran de Inau, cómo era, bueno. En la charla surgieron proyectos medio o ideas medias ambiciosas. Alguno quería inscribir en el fútbol amateur de la AUF un equipo INAO, y yo planteé que era, en un momento planteo que era muy ambicioso, que teníamos que ir más por el camino del deporte educativo y por las ligas colegiales. Se ve que vieron pasta ahí en el partido que vieron. Si vieron vieron el trabajo. Y el presidente de INAU le gustó eso. Nos pidió que formuláramos un proyecto. Así que pasamos el verano formulando un proyecto para eso, también cómo diseñarlo. Y bueno, y ahí empezó todo lo que fue la negociación con la presidencia de INAU para que esto se fuera adelante. El proyecto en realidad se consolida cuando la liga nos dice que sí, gratuitamente, con muchas ganas y todo. Cuando yo les comunico a la presidencia que ADIC nos había aceptado, ellos dijeron sí, es esto, y ahí se empezó a movilizar. Pero no es muy fácil con algo que yo te quería preguntar si el tema de las autoridades mismo del INAU, si es ahora decías que no es tan difícil, pero para llevarlo a otro plano, están abiertos, hay apertura. Sí, hay apertura. ¿Cómo se plantean cosas nuevas, proyectos nuevos? Sí, hay apertura. Aparte de hacer un poco burocrático, sí. Siempre tenés la contra de los tiempos del Estado, que son muy lentos y no admiten demora, y en el fútbol menos admiten demora como representante en el fútbol. Y en esto nosotros nos vimos ante la urgencia de que empezaba el campeonato. Y ya habíamos convocado a algunos chicos, estábamos haciendo como una selección o invitando a Ulises a participar. Y empezaba el campeonato y nosotros realmente no teníamos muy pocos insumos porque esto seguía como sin estar instituido. Entonces yo creo que hasta hoy en día seguimos siendo como una fuerza instituyente ahí. Es un movimiento como medio general, sí, pero que no tiene un lugar. No tiene. Inclusive hasta hoy todavía, por ejemplo, en una de las cosas que no tenemos es cancha para... una cancha de fútbol 11 como ni para jugar de locatario ni para... ¿Y los materiales? Pelota, bueno, y los materiales sí, de a poco vamos, consiguiendo entre alguna, por ejemplo, el departamento de recreación ahí nos va aportando. ¿Y dentro de los entes del Estado alguna publicidad o alguien que nos pueda apoyar? Lo que pasa es que no se puede publicitar esto. O publicitar en el sentido de que puedan colaborar, sí, para tener las cosas. De hecho, alguna contribución hemos conseguido, sí. Por ejemplo, los zapatos de fútbol para todos los chicos. No, eso está bueno. Los conseguimos. Pero vamos de a poco. Yo creo que vamos bien porque, por ejemplo, nosotros éramos dos trabajando y yo... En el deporte educativo hay una cuestión que es importante, y aparte es uno de los pilares, que uno tiene que darle, aparte del proceso educativo que vos vayas haciendo a través del deporte, en algún momento hay que darle la posibilidad a los chicos de ganar porque es parte del deporte. Claro. Más allá de lo que uno pueda ir trabajando. Vos decís de ganar, de ser una mini competencia. De competir y ganar. No, de jugar un partido y ganar, por claro, ejemplo. Sí. Ganar eso también partido. Motiva. Sí, motiva, pero también es porque es parte del juego y del deporte. Y es parte de... Es como una mini competencia que después en la vida, en el trabajo, en lo que sea, la van a tener. Claro. Entonces nosotros, por ejemplo, en el discurso, un poco ahora contesto, pero en el discurso educativo a veces Nosotros no damos importancia al resultado porque no es lo importante para nosotros. Creemos que es una tremenda oportunidad para los chiquilines sobre todo del capital social y de conocer otras realidades y todo. Imagínate que el primer partido nosotros nos toca jugar en el complejo del Liceo Francés. Claro. Ningún club de la A tiene, sí, un complejo, no hay un complejo como el que tiene el Liceo Francés. Entonces, ¿no? Como 7-8 canchas, entre ellas había de hockey, de todo, jugamos en cancha con iluminado, un césped que era una alfombra, entonces es claro, es una realidad muy distinta. Claro, que es distinta y que está bueno a partir de esta actividad ir intercambiando. Pero también nosotros tenemos que toda la semana trabajar con los chicos para darle herramientas a través del deporte. ¿Cuántos son? ¿Cuántos chicos están? Sí. Y están participando alrededor de... Mirá, ayer desde que arrancamos este año solo contábamos los que pasaron, habían pasado 45 por ahí chicos. No es el grupo estable, han venido chicos que no han venido más, que después por unas cuestiones, tenemos dificultades como esto se fue haciendo sobre la marcha, muchos centros no programaron, por ejemplo, antes de arrancar y no los anotaron de mañana para que de tarde pudieran ir a la práctica, entonces alternamos nosotros, aunque sea un día a la semana si pueden venir, hacemos que los tenemos en cuenta y los inscribimos igual y también si se adapta. Pero bueno, también nosotros tenemos que darle la posibilidad de que ellos no se frustren el fin de semana, porque después el partido también es por lo que ellos están ahí. Ellos están por el partido, entonces nosotros tenemos que ir trabajando para eso, y a eso nosotros teníamos que, por ejemplo, sumarle recursos humanos. ¿Quién los dirige? ¿Ustedes mismos o hay alguien que director técnico? Hace dos semanas, tres semanas se incorporó Fabiana, que es entrenadora de fútbol. Es una entrenadora mujer y es que fue la entrenadora de la selección sub-20 femenina de Uruguay. Y ella, y hace de menos una semana, dos semanas se integró otro muchacho que es profe de educación física. Sí. Entonces conseguimos y vamos buscando armándolo más profesionalmente posible. En realidad también hay un movimiento que está bueno en el intento y en el esfuerzo. Por ejemplo, nosotros rescatamos que en un lugar por allá perdido había una barra con pesas y algún material que era de Inau de hace no sé cuánto tiempo. Se rescató eso. Y bueno, fuimos al rescate de eso, lo encontramos, nos lo dieron, trabajamos, tenemos para trabajar con los chicos. ¿Y edades de qué rango estamos? Nosotros trabajamos de 14 a 18. Jugamos en sub-18, ¿no? Jugamos en una categoría sub-18. Pero nosotros trabajamos con gurises desde 14. Por más que jueguen algunos minutos y no los ponemos a veces mucho en el partido porque hay una diferencia de tamaño importante, y no los exponemos a esas cosas, pero por lo menos que entren a la cancha, se que vistan, estén un ratito, por lo menos jueguen la ropa y los zapatos y que entren, porque está bueno que lo hagan, y aparte que vengan haciendo proceso ya que vayan haciendo proceso de aquí a los años que siguen. ¿La respuesta de ellos cómo fue en general? Cuando hicieron la convocatoria, cuando salieron con ese proyecto. Haciendo el histórico, o sea, ¿ellos fueron receptivos, los pibes? ¿Hubo resistencia o ellos como que les gustó la idea? Porque el fútbol es algo muy interesado en toda la cultura. El fútbol tiene un poder de llegada interesante. Importante, sí. Interesante, no así la disciplina, la práctica deportiva. Sale el correr, exacto. Eso. Por eso siempre el deporte educativo tiene otra clave. Que eso está bueno también, porque que para hacer algo que te gusta también tenés que hacer una parte que capaz que no te gusta tanto, pero tenés que hacerla porque si no, no vas a jugar. Pero es interesantísimo ver la adaptación y cuando van entendiendo por qué y todo eso. Hay una parte que se llama, por ejemplo, el regenerativo, que son 10 minutos, correr 10 minutos, para aflojar. Eso después de jugar. Después de jugar, claro. Después de entrenar, después al final del entrenamiento termina todo y se hace el estiramiento y se hace 10 minutos de regenerativo, que es correr casi un poquito más rápido que caminando. Sí, bien aeróbico. Claro. Y al principio era claro, mandarlo a correr después de toda la práctica arriba, ellos empezaban, ¿no? Que otra vez, que no voy nada, que no sé qué. y de a poco va viendo cómo ellos van ya agarrando la rutina y la sistematización del trabajo está interesantísimo, ya sin reproche. Y sin quejarse, sin nada, está súper interesante. No, me parece que el fútbol es uno de los mejores ganchos para los chiquilines, sí, porque además es que sea un deporte de grupo, que te enseña a convivir, trabajar en equipo, o sea, te enseña a convivir, a respetar algunas reglas, porque tenés que respetar las reglas del fútbol, y ellos van formando un grupo y van aprendiendo a intercambiar cosas. Sí, y después también tienen que mucho lo que nos pasa, que tenemos que trabajar. Y nosotros ha sido clarísimo, por ejemplo, clarísimo, que es un poco la tolerancia a la frustración y sobreponerse a eso y también como grupo, que les cuesta muchísimo. A chicos institucionalizados en INAU, yo más que nada, chicos de hogares, se ve más claro, es un tema muy complicado el sobreponerse, ellos cómo manejan su frustración. Claro, ellos se ve que ponen mucho más, se juegan mucho más en un partido. Sí, que... y se frustran más si alguien le dice algo o si no le salió o no sé. Y bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos 3 partidos ahí, con 2 tiempos totalmente diferentes, donde nosotros priorizamos, por ejemplo, y lo que tuvo bueno es que se lo pudimos demostrar el resultado después, ¿no? Es decir, el primer tiempo, el primer partido entraron, perdieron la pelota, le hicieron 3 goles y se reprochaban y se gritaban y decían vos y esto, no sé qué, y bueno, y entramos al primer tiempo, ahí intentamos bajarlo un poquito, charlamos y por qué se daban para atrás, por qué se tiraban, si no había motivo, que no sé cuánto. Uh-huh. Y cambiaron el chip y entraron en el segundo tiempo, diferente. Sí, pero por lo menos no dándose para atrás entre ellos, claro, ni reprochándose, ni acusándose porque hiciste esto, hiciste lo otro. Más descontracturado, sí, jugar. Más por la entrega y los otros. Y se contagiaron y empataron el partido, iban 3-1 abajo, empataron el partido. Entonces, también te da elementos concretos y contrastables que se los puedes demostrar, claro, a ellos. También está bueno mostrarles que a veces jugar bien no es ganar. Sí, a veces podés jugar, hacer un tremendo partido, andar bárbaro como grupo y no ganan. Y también reforzarse, es que nunca tuvimos las condiciones ideales como para entrenar, como para que ellos hicieran. No, está muy bueno porque estás haciendo, tomando un deporte y comparando la vida de ellos también y poder educar a través del deporte todos esos valores que en realidad son importantes para la vida. Sí, es que el fútbol es un deporte bien de cómo más en el caso de ellos. Y ahora te quería preguntar, por ejemplo, ellos que se sienten del INAU, ¿no? Que ya hay un estigma del INAU. ¿Cómo es recibido por los otros cuadros, no? Mira, nosotros, por una de las cosas ahí, por los dirigentes de la Liga de ADIC mismo y la presidencia de INAU y con los chicos, quisieron ponerle otro nombre, quisimos, y bueno, terminamos con los chicos, con los chiquitines armando y le pusieron Deportivo Juvenil al equipo. Entonces lo sacaron ahí y todo el mundo, pero ellos en ningún momento hablan, no hay una posición discriminatoria, ni desde ellos ponerse en un lugar, ni los demás, porque ustedes, algo que yo me ha asombrado y admirado ha sido la recepción y la receptividad que hemos encontrado, por ejemplo, de los profes de los colegios de otro lado, realmente una buena onda, impresionante, lo felicitan con nosotros, el trabajo y todo. No hemos tenido realmente inconvenientes y todo eso, pero al trabajo diario, volviendo un poco a lo que vos me preguntabas hoy, nosotros, yo creo que vamos dando pasos, que a veces también, yo ahora estoy como coordinando un poco el proyecto, como yo inicié, entonces ahora como consolidamos un poco los roles. Uh-huh. De traer una entrenadora, de traer un profe, Víctor, que es un recreador también, y nosotros tratamos de poner una parte de más recreativa, sobre todo en pos del equipo y del grupo antes, y yo también planteo otra parte de dinámica, como más de lo psicológico, pero como coordinó siempre, pueden caer en desanimarse o algo los compañeros de trabajo, sobre todo, ¿no? Sobre todo los demás que estamos trabajando el proyecto. Uh-huh. Por las condiciones, porque en realidad estamos entrenando en una cancha de baby fútbol, entonces no tenemos las mejores condiciones. Yo estoy tratando toda la semana de reforzar y de hacerles ver que en realidad vamos progresando más de lo que vamos para atrás. Y que una cosa que no se instala de una por una presidencia lleva su tiempo. Y va a llevar su tiempo porque va a llevar hasta que, bueno, seamos más visibles quizás o vayan comprendiendo. Y visible creo que somos, mirá que recibimos la semana, toda la semana estamos hablando por teléfono y nos están llamando los asesores de presidencia. Quiere decir que en cuenta nos tienen. Lo que pasa es que Inau tiene. Y Obrero también no se acercó a ningún contratista ni nada para pinchar algo. Ya llevamos. Eso puede pasar. Además en los barrios, es donde sale el fútbol. En los barrios, los pibes que de los barrios juegan en un potrero, en un descapado, ahí verdaderamente nace el verdadero fútbol. Materia prima, hay ahí. Llevamos alguna ficha a probar y ya obviamente quedó fichado porque le rompía los ojos. Quedó fichado en un club. Pero, no, lo que decía que Inau tiene como a veces un vicio como institución que es ir tras la urgencia. Entonces. Están en otros temas ahora, claro, por ahí. Ya, lo que sale ahora se va sobre eso y se va sobre eso y se va sobre eso. Le han pedido otras cosas por ahí más. Claro, entonces nosotros en este proyecto, que ponele que pasaron 40 gurises, pero trabajamos con 18 o 16 semanales, en una cancha de fútbol 5, de fútbol, de baby fútbol, todo eso. Es una cosa, un granito de arena en el desierto de la cantidad de cosas que es Inau. Bueno, está, yo estoy convencido de esto y trabajo y trato de con mis compañeros reforzarle para que se den cuenta esto vale la pena y tarde o temprano se van a dar cuenta que va para mí es el nexo más grande que pueden tener los chiquilines a través del fútbol con el entrenamiento social. Porque además los clubes actualmente tienden a que los chiquilines vayan a estudiar, cumplan el liceo, o sea, hay toda una escuela de eso que están haciendo, que es muy buena, que puedan caer, como quien dice, apuntar a que en un momento puedan caer en un equipo de fútbol. Claro, puedan Es una manera muy buena también de que sigan estudiando, de que se inserten en la sociedad. Una de las cosas que nos pasa ahí mucho. Que lo toman como un trabajo, porque en realidad es eso también. Es un deporte, pero es parte de un trabajo. Como medio del fútbol. Es el hábito a hacer una tarea. Sí, sobre todo eso, sí. Aparte de pulir la personalidad, claro, y todo eso, además de sacarlo también del ocio, de repente toda esa energía acumulada. Yo quería preguntarte, tú hablabas de la frustración de ellos y también lo difícil que es para ustedes, justamente cómo es el proceso a lo largo desde que empezó hasta ahora, los avances que has visto en los chicos específicamente, si has visto avances o no has visto, o va en camino todo este tema, y también las frustraciones de ustedes, tuya también, sobre todo tuya que fuiste que iniciaste este proyecto, ¿cómo lo vas manejando? Bueno, habrá momentos en que dirás, estoy solo, bueno, ahora tenés más compañeros, entonces eso es importante para alguien. Que está a punto de recibirse, que está con un proyecto, que tiene sus trabas. Puedo estar de entrenador, ahora que me encanta también. Bueno. Voy a ver si hago el curso más adelante. No, pero sí, también nos permite repartirnos y vamos en camino a eso. ¿Qué tema es ese? El avance de los chicos es interesante. Yo siempre digo, a veces también desde esto, yo mucho traigo lo de ellos, a veces trato de ver el proceso de ellos para traérselo a los que estamos trabajando ahí para que ellos miren un poco, lo pueden evaluar, para sobre todo para catapultarnos y seguir, para que vean que igual son dos o tres o si es en dos o tres vale la pena, porque hay chiquilines que estaban insertos en el sistema educativo, dejaron de estarlo, no formal, estuvieron en proyectos educativos también conveniado con INAU. Por eso llegan al equipo de fútbol y al único lugar de pertenencia que tienen es con nosotros en ese lugar. O sea, abandonaron los otros lugares y la única pertenencia que tienen es con nosotros. Es que en ese lugar. Es más, yo soy referente como de dos o tres chicos en áreas pedagógicas, que es donde estudian los gurises. O sea, si hay un problema con ellos, me llaman a mí. Claro. Me llaman a mí. No, eso está bueno, porque a veces se sienten contenidos, cómodos en el grupo. Sí. Pasó a ser un grupo importante para ellos. No, y lleva trabajo, lleva que tenés que estar llamando toda la semana, llamando a la casa. Por eso te hablo con todas las mamás, hablo con los que tienen, los que están con su familia o con la mamá, en los hogares, que los chicos que vienen de hogares tenemos muy buena comunicación. Los hogares a veces pueden caer en el vicio este de decir, bueno, como ya que aparece algo, una oportunidad de actividad, los mandamos y mandan a todo. Y bueno, y por suerte nosotros le pudimos marcar a los hogares que capaz que había chiquilines que no tenía condiciones y capaz que no era el espacio de ellos. Y también naturalmente se fue decantando el grupo y fueron quedando los que más lo entusiasmaba. Y el proceso lo vas viendo semana a semana también, semana a semana vos vas viendo las propuestas de entrenamiento, yo qué sé. Vos trabajaste 3 semanas recepción y pase de pelota y después empieza a aparecer cosas naturales de la adquisición de adquisiciones deportivas, de adquisiciones de destreza, más en la adolescencia se van viendo, pero impresionante los cambios y las transformaciones en ese sentido, si vos me preguntás. Después, a nivel de otros lugares o de otras cuestiones también, yo creo que ellos van tomando como referencia el espacio, nos llaman, nos preguntan, nos reclaman. Por ejemplo, tenemos una gran dificultad y ha sido una de las grandes trabas y de elementos bastante estresores y de frustración, ha sido no tener un lugar, una cancha y un, como, no, yo no, no diría un complejo, pero sí un espacio que tengas una cancha de fútbol 11 que vos vayas a trabajar lo que vos vas el sábado a plantear y ser locales y con eso, por ejemplo, no tener un donde juntarte con los chiquilines los días que llueven y tener que suspender. Claro, eso te iba a preguntar, y la semana pasada llovió toda la semana y ya no pudimos entrenar ningún día. Entonces vos necesitas con esos chiquilines continuar, no la continuidad no puede parar. Sí, la rutina es lo que a ellos lo va haciendo agarrar. Sí. ¿No? Pero ahí vamos, de esos pasos también, ¿qué pasa? Se han suspendido partidos. Claro. Nosotros hace un mes y pico, dos meses no hace, que no podemos jugar un partido. Sí, seguir el hilo es fundamental. Porque claro, ha llovido los sábados, porque después se ha suspendido, porque después no se pudo con eventualidad, porque no prestaron el parque en tal lado hasta el colegio y no le dieron, y no hemos. Y también es una fuente altísima de motivación eso para ellos. Claro. Es altísima eso. El tema del partido del sábado para ellos es una fuente de motivación. Sí, ya es un día determinado, distinto a la rutina, que ya saben que tienen la cabeza ahí, que el sábado hay un partido, sí. Y bueno, ¿y no solo ellos, sino los familiares? Los familiares y los hogares. Ha pasado cosas, están en estado bueno. Nosotros, bueno, va la locomoción, pedimos la locomoción de Inao, viene el micro, nos lleva y nos han pedido para llevar a la abuela. Tenemos una vez un chico fue con la abuela. Después tenemos un golero que en realidad ya no está niñado, pero como trabajó todo el año pasado con nosotros, nosotros lo seguimos manteniendo y está en edad para jugar, pero es un chico que, por ejemplo, tiene una hija ya y vive con la compañera, con la señora, y nos pidió para ir con la señora y con la hija al partido. Qué interesante. Y llevarla, y esas redes también. Es un chico que ya está trabajando en otro lugar. Bueno, tratamos de hacer nexos también, claro, con los trabajos para que lo dejen ir a jugar. Es todo un trabajo general de... Sí, y bueno, y no me quiero ir de la pregunta que la tercera, que era de la frustración mía en este proceso. Es muy duro a veces esto. Yo creo que lo que está bueno es reconocerse que uno es esto de instituyente o una fuerza no instituyente, no yo, sino ir chinchando un poco con esto o dando, ¿no? Y es muy duro, y es muy dura la negociación a mí me ha resultado dura la negociación con la presidencia. Si bien tengo muy buen diálogo y ya prácticamente que y trabajo ahí también, porque voy casi toda la semana a presidencia y entro a negociar cosas, ha sido muy dura. Porque por un lado uno podría pensar, no por dichos míos ni por creencias mías, sino porque en charla de pasillo te encontrás y te dice una directora pidan los recursos, pidan las partidas, que hay plata acá para todo, podemos dar plata para eso. Y uno dice, ah, bueno, yo puedo dar plata. Y por otro lado, cuando vos vas y pedís, y no hay nada. Y cuando el presidente vio este proyecto, dijo, bueno, prácticamente comprometió a los chiquilines, dijo que bueno, que el Ministerio de Defensa tenía cancha para dar y les iba a dar una cancha y sale a musculación y no sé cuánto. Y yo no digo que se olvidó el tipo, yo digo que no se debe acordar, porque claro, hay 10.000 cosas antes. Claro, pero puso eso, la semillita esa, y claro, las promesas son complicadas cuando después en el tiempo no se van cumpliendo. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si no sería tan difícil. Quizás lo más difícil es el recurso humano, y medianamente tenemos un recurso humano que tiene ganas, más que tiene ganas, le gusta trabajar en eso. Entonces, ¿qué más querés? Pero ahí está, porque Inau es muy complejo en todo eso. Y hay una cantidad de complejidades. Por ejemplo, hace 2 semanas me llamaron que prácticamente estaba resuelto lo de la cancha, que por un amigo, que no sé cuánto, nos conseguían el complejo rentista para entrenar y no sé. Yo no sé si te conoces el complejo rentista, que está casi en las piedras, casi llegando a las piedras. O sea, a nivel de locomoción, es lejísimo. Es lejos. Y para un mundo de Inau donde vos tenés que luchar a veces con estas cosas, es prácticamente imposible. Nosotros hemos tenido momentos en el año en que ha sido, por ejemplo, muy frustrante que no venían chiquilines, porque nosotros no teníamos boletos para darle y ellos tampoco tenían boletos. Claro. Sí. Y ellos tampoco tenían, y también hay que lidiar con eso, y también hay que ver cómo haces con esas cosas. Son realidades que las tenés y más a eso tenés que ahí, y ahí se está hablando de que la solución es muy poquita plata, porque es una cosita de nada, porque el boleto es una cosa que para cubrir que no es un gasto. Y son tickets que Inau tiene también. Claro, hay una desconexión ahí, media burocrática. Sí, yo creo que toda esa burocracia de la gran masa que es Inau, y de ese gran aparato que funciona, y que bueno, que a veces nosotros ponernos ahí también a veces. Sí. Yo me acuerdo de, bueno, ahora esto del fútbol y el tema de los chiquilines, me acuerdo también cuando salió la idea aquello de no sé, creo que era el Inau también, que eran los cabos de las drogas, que era todo un proyecto de boxeo con los chiquilines y todo, y ahí hubo una propaganda, hubo difusión, cosas, que igual, una opinión personal, no me parece, prefiero el fútbol como un nexo de integración social que el boxeo. Sí, es diferente igual. Me parece como una canalización un poco mejor. Sí, es diferente, sí. Pero eso me acuerdo que se difundió, que hubo parecía como que había nexo, que estaban los lugares estratégicos formados. No fue una cosa que salió en la prensa. Es una lástima que el tema del fútbol no pueda tener un apoyo parecido, porque además estamos viendo en un momento en que el fútbol en nuestro país, para los chiquilines, está en un buen momento, digo, que están dando mucha prioridad. Sí, por ejemplo, una de las cosas que yo he tratado de conversar, viste, a veces capaz que no es tanto nos pongamos en una posición, bueno, dame, tenés que darme, sacá plata y pagame esto y comprame lo otro y no sé cuánto, sino que a veces quizás el contacto nomás con ellos, yo creo que desde presidencia se puede generar otros espacios de adhesión, otros espacios de apoyo, que de hecho cuando quisieron lo hicieron. Cuando íbamos a empezar el campeonato, yo dije, mirá, el sábado empieza el campeonato y yo de chilena no lo voy a llevar a jugar a los chilines, porque vamos a jugar contra el Liceo Francés. Aparecieron los zapatos. La semana me dijo, pasá por tal lado que están los zapatos, andá a buscarlos, venís a la misma semana. Entonces, de alguna manera, cuando se moviliza ciertas cosas, aparecen las cosas. Rápidamente se. Sí, ahí hubo de parte suya, como no un ultimátum, pero hubo un movimiento. Capaz que funciona, lamentablemente funciona un poco así. No, y es que funciona así porque yo en un momento le dije. Metiendo un poco la plancha, 10.000 reuniones ahí negociando cosas y anotando el libro. Hasta que metes el planchito. Y dije, bueno, resolvé esto porque ya está. No le dije que nos vamos porque yo creo en esto y hay que seguir laburándolo. Y yo creo que esto vale la pena. Y la única manera que conozco es trabajando y haciendo. Y si bueno, es que hay que seguir trabajando para mostrarle que sirve, hay que seguir trabajando. Porque aparte, si te gusta, es mejor todavía. Porque en ningún momento te significa, quizás te signifique una carga o una presión o una frustración, que es lo que vos decías hoy, ir a charlar y a discutir con asesores, con autoridades, más, sí. En definitiva son políticos, son más políticos. Que son los que te pinchen a veces también tus tu proyectos, sí. ¿No? Toda tu motivación, sí, porque uno no tiene la urgencia, planes, claro. En INAO pasa eso, no está en la urgencia. Y me dije, bueno, si vos no me llamás, yo te voy a estar llamando. Yo te voy a llamar a cada rato. Y me termina diciendo, muy buena relación tenemos con el tipo. Me termina diciendo, llámame, porque nosotros las cosas las resolvemos así. Cuando surgen, las resolvemos. Cuando aparecen, intentamos resolver. Sí, entonces, sobre el pucho. Por lo menos me lo dijo así, me dijo, bueno, llámame. Entonces, bueno, entramos en esas comunicaciones. Que eso es a veces lo. Pero yo creo mucho en eso. Aunque a veces uno se que se te intentes, viste, caer, porque decís, bueno, esto no al final de cuentas, pero no al final de cuentas. Y bueno, tengo la ropa, yo mi compañera me está por echar, porque yo tengo todo el equipo, los zapatos, las pelotas, todo en el living de mi casa, bueno. La ropa la lavo yo, los partidos, los chalecos me lavo yo. Esa es la peor parte, lavar la ropa, pero bueno. Pero bueno, uno cree que yo también disfruto de eso, de sí, hacer de eso, satisfacciones. Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, ahora nosotros organizamos esta semana, no entrenábamos porque decidimos trabajar sobre el grupo y el lunes, martes y miércoles, la semana que viene vamos a ir a Trinidad, Florida, 3 días. Que hablábamos, que también brillante allá, porque llamé y el director de deportes nos consiguió todo, dónde quedarnos, dónde comer, nos consiguió los 2 equipos para jugar 2 partidos allá. Bárbaro. Y hacer un entrenamiento y ya vamos y todo eso. Entonces, está bueno. Está bueno, a veces. A mí me surgía algo de la duda ahora que estabas hablando, ¿qué pasa con los otros que no están en el equipo, no? Con los otros chicos, ¿cómo toman esto del equipo de fútbol? ¿Lo incorporan? ¿Apoyan? ¿Les gustaría ir a hinchar por ellos? ¿Hay como un interés? ¿O está como el equipo de fútbol en ese sentido? El equipo de fútbol bien, sí. Digamos, motivados ellos, pero como desconectado del resto de los muchachos, ¿o no? Pues eso es interesante también. No, yo ¿cómo lo viven los demás? Yo no creo que tenga mucha visibilidad. Todavía por ahí no. Claro, yo no creo que tenga una difusión, una visibilidad tan grande como para generar ciertas cosas. A muchos chicos nos ha pasado que los hemos con ganas, se enteraron y yo quiero ir y todo un entusiasmo bárbaro, porque en un primer momento se les llegó a poner el nombre, que eso viene del año pasado cuando se armó justamente una selección de chiquilines para participar en el campeonato del Ministerio del Interior. Entonces empezó a quedarse como el nombre selección Dinao, selección Dinao, selección Dinao. Entonces ahí sí empezó a tomar como una cosa media media selectiva, justamente, y quizás tuvo esa visibilidad. Después, para muchos chicos, como nosotros dijimos que podía venir cualquiera, y después veían, porque aparte también, yo creo, es como en cualquier orden de la vida, uno puede ir a probar y si ve que no es, a sí, sí. Yo sí. Me puede encantar hacer teatro, pero si soy malísimo, sí, no sé actuar, yo después está buenísimo, pero voy a ir a ver obras y no voy a actuar. Mejor voy a verlas y no voy a actuar. Entonces, y también con eso, hay chicos que con un gran entusiasmo han ido a participar, estuvieron un par de veces y se dieron cuenta que quizás no era, y me parece que está bueno eso también, que ellos prueben cosas. Pero, por ejemplo, nosotros hemos buscado a chicos que no querían, no eran buenos, y sabían que no eran buenos para jugar al fútbol, por ejemplo, pero querían estar en ese grupo. Eso también querían está estar bueno. En ese grupo. Y por ejemplo, nosotros le dimos otra actividad, otro rol. Yo a un par de chicos, por ejemplo, siempre llevo la cámara a la filmadora. Entonces yo le di que él sea el que filmaba, hacía notas, entrevistaba, hacía cosas. Entonces él se encargaba de eso un par de veces y se entusiasmó con eso. O se entusiasmó con entregarle, él era el que acomodaba y le entregaba la ropa a los compañeros. Y se entusiasmaba con eso. Y después de repente hacíamos un espacio grupal, más de compartir algo, un mensaje o algo, y era uno de los que más se prendía y le devolvía como una emoción a los compañeros. Uh-huh. Y con un sentimiento les devolvía formar parte de ese grupo que, como decía, no te lo esperaba. Uh-huh. Porque, por ejemplo, no eran los que jugaban al fútbol. no jugaba, pero él era como un capitán, pero desde afuera. Él les agradecía a los compañeros, que les agradecía poder estar ahí, les agradecía que, que le dieron la oportunidad de estar, y no jugaba. Era, y todo el mundo lo respetaba y lo quería, y decía: Jesús, ¿dónde está? Y entonces se dan procesos de eso que nosotros tratamos de integrar también, como en otras cosas, a los chiquilines que quieren acompañar. Ahora, en ellos se ve, después de que emprendieron este proceso y todo, se ve una mejora también en ellos, en su conflictiva diaria, en lo familiar, en el ámbito de la calle. Sí, yo creo que sí. Nosotros, se ve un progreso. Nosotros hemos operado, como referente. Por ejemplo, se ha acercado padre a pedirnos que lo ayudáramos a inscribirlo para estudiar a los chicos, a ellos. A través del nexo de áreas pedagógicas del INAU y todo, y nos han pedido: yo quiero que venga a estudiar. Venía el hermano, y después, como el hermano trabajó todo el año pasado con nosotros, y después vino él, se arrimó, y ahora empezó a entrenar con nosotros también, y vino el padre: no, yo quiero ver esto. Está bueno, me voy a contestar, me están esperando ahí. Sí, en realidad no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta para hacerle a Diego. Podríamos difundir de cosas y quiere colaborar, ¿no? Sí, eso también estaría bueno. Siempre las colaboraciones son bienvenidas. Colaborar con canillera, con todo eso. Por eso, pero cuando vamos al programa, podemos decir que... Si falta un 5... Está. Vos callate a 5. Tiempo pasado, ¿verdad? Y ya salgo. No, pero cosas, viste, de la inventaria, como que alguien puede... Eso podemos, sí. Puede arrimar algo, no sé. Eso después lo tiramos. Dale, dale, No, en realidad es bueno, creo que la idea es un poco ir terminando, para tampoco robarte tanto tiempo. La idea era difundirlo para que tu trabajo también tenga, digo, más difusión, porque nos parece que es una tarea. Por eso te queríamos entrevistar, porque en realidad nos parece que es una iniciativa que es muy buena, que abre muchas puertas también. Y estás inaugurando una actividad en un lugar tan complejo y buscándole un lado positivo, que lo tiene siempre, y dándole herramientas a chicos por ahí tan golpeados por la realidad. Yo me le agradezco, por supuesto, de la invitación. Me parece que está bueno. Y si aparecen colaboraciones más, nosotros no pedimos dinero, no pedimos nada, pedimos que nos traigan canillera, que nos traigan vendas, que nos traigan cosas de todo material deportivo para entrenar. Sí, pelotas, todo eso sirve. Pero a mí me gustaría, capaz, también ahora al final referirme a la construcción un poco de rol también como psicólogo dentro de estos espacios, porque creo que toca dos partes. Una que puede ser en lo comunitario, porque de hecho tiene parte de esta inserción en lo comunitario, tiene que ver con el psicólogo dentro de una institución, y a su vez tiene que ver con ser psicólogo deportivo también, porque el trabajo es en un ámbito deportivo y educativo, o sea, es completito. Es completo. Y cómo se insertarse en este... A mí particularmente me he dedicado y voy como en camino a eso, y más hacia el deporte. Por ejemplo, me resulta bien interesante estudiar la psicología del deporte dentro de estos ámbitos más comunitarios o de desprotección social o una cosa así, ¿no? Que es bien interesante. Creo que es un campo que no hay mucho estudio, algunas experiencias, pero no hay mucho estudio. Sí, acá no está muy insertado como en otros países, el psicólogo en el fútbol. Dentro de contextos más protegidos. Pero el psicólogo deportivo no como, en alto rendimiento, sino en ámbitos más educativos y que creo que está, que a veces implica reflexionar bastante sobre el trato, porque son conductas emocionales manifestadas en un deporte, manifestadas en un entrenamiento. En este equipo nosotros tenemos un plus ahí que es súper interesante, que es la entrenadora es mujer. y los chicos son todos varones, y eso también es súper interesante de ver y de observar y el relacionamiento que se da con ellos, porque generalmente el fútbol también tiene en Uruguay tiene una cultura de entrenadores masculinistas, tiene una, sí, pero no solo de entrenadores, a nivel general es una cultura machista, y me parece también es que este proyecto tiene ese condimento interesante para ver, para trabajar también, y que usted no sabe lo que fue el impacto de los chicos cuando llegó la entrenadora, la que le daba las órdenes a la entrenadora, y que una entrenadora mujer te tenga que decir, vamos a hacer una trenza, tienen que picar dos por allá, salir por acá, hacer el cruce, los cinco lateral llega cuando uno no está acostumbrado, cuando uno está acostumbrado a comentaristas hombres, a relatores hombres, cuando ve por la tele son hombres los que saben y dicen y tienen la... Y los códigos, entre paréntesis, entre el entrenador hombre y el jugador, la forma de hablar, todo un renacer de vínculo nuevo. Pero bueno, pero volviendo también, me parece interesante como pensar el espacio nuestro como psicólogo en este ámbito. Uh-huh. Porque sí, hay también un nivel de análisis distinto de repente, yo no sé si distinto, pero particular porque es así. Ahí hay una manifestación emocional constante en el nivel de transferida a nivel del cuerpo, ¿no? Transferida, claro, sí. Energético, agresivo, está todo ahí, todo a flor de piel, y se permite porque la agresividad del fútbol que es no una de las condiciones. Exacto. Y que no es si hizo una falta, no hizo una falta, si relajó al otro, no relajó, no sé. Va más allá, va en manejar si le sale el gesto o no le sale, cómo él está parado frente a eso, qué le genera que le estén dando órdenes y que le estén diciendo. Y hay manifestaciones todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Entonces, eso me parece que también es un desafío lindo de campo de exploración y de observación y de estudio. Sí, es muy interesante porque además adquiere otra significación, porque una patada dentro del fútbol, dentro de las reglas del fútbol, un codazo, un pechazo, afuera es otra cosa. Hay todo un manejo diferente ahí de una conflictiva. No, y lo que hablabas de ese trato con una mujer entrenadora, que es también parte de ensayar tu trato con la mujer fuera de lo que es el ámbito del fútbol. Sí. Porque siempre está ese tema de la desvalorización de la mujer fuera y dentro de lo que es el deporte. Sí. Pero en este contexto me parece re interesante también. Mm. Incluso para ella también, difícil de imponerse. No es fácil con varones adolescentes todavía, en una situación especial, lograr la atención o lograr el respeto. A mí me parece también muy, muy interesante para trabajar eso, el tema de género y esa valoración. Bueno, Diego, agradecemos mucho. Bueno, con esto damos terminada la entrevista y con la idea de seguir indagando sobre este tema de la psicología del deporte. Las puertas están abiertas para seguir indagando y de repente trayendo algunos resultados más. Y próximamente estaremos en contacto con ustedes a través de un mail por si quieren colaborar con el proyecto. Con útiles futbolísticos, más que nada. Tienen que ser herramientas de Diego nos comentó que les estaban haciendo falta canilleras, vendas, todo lo que sea indumentaria deportiva, sería bienvenido, así que se pueden comunicar con nosotros a través de dejarnos algún comentario en Radio en Fuga o si no por el Facebook. Gracias por acompañarnos y los esperamos en próximos programas de Dale Voz. Bueno, y para irnos, los dejamos en compañía de este hermoso e ilustrativo tema sobre el fútbol de Mauricio Igual, que se llama Al fondo de la red. Darla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez. Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen, como quiebra la cintura y la razón, y se acomoda en el aire pájaro, para fin. domingo, por la forma de cambiarla, sin hacer una de más, por esa comba exquisita que se anticipa al azar. No se sabe con qué pie se desmarcará otra vez de la canilla del mar en su camino a la red. Por la forma de parar penal, donde se lo juega todo, sin revancha ni replay. No se sabe con qué pie se desmarcará otra vez el zaguero lateral de mis ojos que no creen.